Kicking in, feel the effects on a second pace. It's not like the rest. One more drop, it'll put a fucking hole through your chest. Like bam, now name your direction. Are you gonna go for the blue or the red one? Once you begin, ease your way in. That shit hits and you're in for the long run. Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos y bienvenidas al programa número 27 de Pasen al Fondo. They try to chase my supply. Bueno, hoy estamos todos. He vuelto de vacaciones, así que estamos el equipo completo. Ese moreno es de Caribe, ¿eh? Sí. El día de más calor es cuando estamos con la sala más llena. Esto es insoportable, la calor que hace. Era punta, además. Hombre, Ultimátum ha venido con una camisa hawaiana, cabrón. Muy apropiado. Está entre el Ultimátum con la camisa hawaiana y el moreno este que tiene el Caribe, el puto Don Melón. Pero yo llevo la térmica debajo. Aquí tormenta y yo, más blancos que que las paredes. Bueno, ya os iré, vosotros no os preocupéis. Pues bueno, pues eso, que estamos todos tormenta, Ultimátum, Don Melón, becario, Alpargata, que soy yo. Y además hoy sí que ha venido Bricky, porque la semana pasada no pudo venir, no bailó. Hubo problemas de agenda, no nos pudimos poner de acuerdo y al final, pues mira, no pudo ser. Pero hoy lo tenemos aquí, bienvenido al programa también. Un placer estar aquí con vosotros y bueno, y hacer una gran entrevista. Pues mira, Bricky es un bailarín que seguro que habéis visto porque lleva muchísimos años bailando. Pero es que últimamente yo lo veo mucho por el barrio, por el fondo, por cerca del metro del fondo. Y un día paseando con Tormenta por allí, pues dijimos, tenemos que llevarlo a hacerle una entrevista, porque seguro que tiene un montón de cosas que explicarnos. Tú llevas bailando desde hace 1000 años, ¿no? Pues yo llevo bailando desde... empecé en 1984, aquí en Santa Coloma de Gramanet. Y todo comenzó porque vi un grupo de chicos que ya bailaban por el barrio latino. Un grupo se llama Electro Blue y a mí me llegó lo que ellos estaban haciendo, a mí me gustó mucho, las acrobacias que hacían, los giros, y entonces yo quería aprender a bailar. Entonces ya es cuando empecé a juntarme con ellos y empecé también a ver la película de Breakdance, volumen 1 y Breakdance volumen 2, que es Electric Boogaloo. Y bueno, pues yo quería ser un gran bailarín de breakdance. Me junté con ellos, empecé a parar con ellos, ellos me enseñaron un poquito, pero no me acababan de convencer porque yo quería aprender más rápido, quería aprender más. Ellos me empezaron a enseñar la corriente, la entrada del molino, giros de rodilla, y bueno, yo quería aprender ya más break. Entonces me fui por mi cuenta individual y fui aprendiendo hasta que ya me junté con otros chicos en el barrio, hice un grupillo y tal, y bueno, ya así hasta ahora que no he parado y... aquí estoy. En aquella época yo me acuerdo que en el cole todos hubo una moda muy fuerte, y en el cole todos hacíamos aquello, eso que me recordaba era de hacer la corriente. O el esqueleto moribundo también. Bueno, un poco. Sí, se hacían piques así como en corro, sí. Se hacía como un vacile, ¿no? Que... bueno, yo iba al colegio en Numancia. Bueno, yo al del frente, yo iba al... tú ibas con 23. Con 23. Pues nosotros en el colegio, yo me acuerdo, pues, de pequeño, que yo, como sabían que yo bailaba, pues en las fiestas del colegio me decían, venga, tienes que hacernos un baile, tienes que hacer... y yo me junté con un grupillo ahí de chicos del colegio y nada, y hacemos exhibiciones. Y me acuerdo que una de las exhibiciones, pues saquemos con la canción de Super Steve en Hollywood. Pues hicimos una coreografía ahí con la canción de Super Steve en Hollywood, con el loro aquí en el hombro, y bueno, y fue una pasada, toda la peña flipando, lo pasó. Toda la gente quería aprender a bailar break, como fue el pun y fue la moda, pues llamaba mucho la atención hacer esos giros, esa acrobacia, y bueno, y fue algo increíble. Perdón. No. Hay que decir que el loro desde entonces no la soltaba, porque tenemos que contar a los oyentes que ha aparecido con un loraco que solo se ve en las películas. Vamos. Yo antes siempre he llevado un Sanyo. Bueno, había muchos loros, había Sanyo, Philips, Parasonic. Bueno, Sony, había tantos loros y yo pues siempre he querido tener un radio casé así old school, y siempre, claro, yo este lo llevo hace poquito, ¿no? Pero que yo antes, cuando empecé, yo me acuerdo que tenía un Sanyo, cogí un rotulador y le pinté en un altavoz break y en el otro puse dance, break dance. Y bueno, yo iba con mi padre, fue mi padre que me llevó, le mando un beso muy grande para arriba a mi padre. Que gracias a él sigo en el baile, porque yo pues no sé si tendría pues 13 años, yo que sé, 12 años. Y yo bailaba en el barrio, pero no conocía lo que era Barcelona. Entonces él me dijo un día de ir a Plaza Universidad, que dice que allí había visto muchos bailarines. Me dice, ven, te voy a llevar a un sitio que te va a gustar. Entonces me llevó en metro para allá. Y cuando llegué a Plaza Universidad, bueno, yo me quedé, dije, pero ¿esto qué es? Es increíble. O sea, ver allí a 300 bailarines, 300 breakers, bueno, chicas, chicos, bueno, es una pasada. La piel de gallina, o sea, los pelos de punta, o sea, yo estar allí, ver un corro aquí, hacer un círculo, toda la gente bailando. Yo todavía no era muy buen bailarín, pero yo me intentaba meter en el corro y tenía un poco de esos nervios que tiene. Uy, yo es que no sé, esta gente es muy buena bailando y tal. Pero yo, con estar allí con el radio cassette, poner música y ver el ambiente que había, bueno, era una pasada, era increíble. O sea, estar allí en Plaza Universidad. Cada domingo por la mañana estábamos allí a las 11 de la mañana. Era impresionante, impresionante. ¿Y el tema ahora cómo está? Ahora se sigue... Bueno, la movida ha bajado bastante, ¿no? Pero... No, a ver, el break sigue igual, igual de fuerte, ¿vale? Lo que pasa es que ha evolucionado. O sea, hay muchos movimientos que antiguamente se hacía y hoy pues no se hacen, ¿no? Pero el break ha evolucionado bastante y la música de antes, old school, también ahora se pincha... Bueno, ahora se pincha... Se baila con breaks, con funk, con... Puedes meter percusión, o sea, hay muchos DJs que pinchan muy bien, música hip hop americana, música como Rakim, Eric B. and Rakim, como te puedo decir, Method Man, Wu-Tang Clan, tantos grupos que se puede bailar con todo. Pero claro, la música old school que había antes, como Africa Bambaataa, Planet Rock, Man Parris, Boogie Down Bronx, como Randy MC, Beastie Boys, habían tantos grupos. Todavía siguen ahí, se sigue escuchando, pero claro, para la hora de bailar un evento no te lo pinchan tanto, ¿sabes? De todas formas, ¿tu preferencia a la hora de bailar es el como de fondo tener rap o prefieres o te moldas a más estilos también? Yo, a ver, yo para bailar bailo con música funk, bailo con música Jeff Brown, con rap, con... Bailo con todo, mientras que haya un buen ritmo, una buena base, yo me adapto a todo, me gusta toda la clase de música. Incluso no me gusta solo el rap y el hip hop, me gusta heavy, el rock, todo, me gusta todo, o sea, mucha música. Entonces, pero para la hora de bailar me gusta más música de percusión, música incluso latina también con un buen ritmo, también, o sea, que yo me adapto rápidamente, me da igual la música, si es buena. Una de las cosas que más nos ha sorprendido cuando te hemos ido viendo así por el barrio es que generalmente estás súper rodeado de chavalillos y chavalillas que flipan viéndote bailar y luego quieren bailar ellos también. Explícanos eso, ¿cómo pues, has conseguido eso? Yo es que más que nada llamo la atención por los movimientos que hago, por el baile que hago, por el breakdance llama mucho la atención a los niños, a las niñas, bueno, y a los adultos también. Es un baile que es una pasada y es como un deporte también hacerlo, como ya sea parkour, como sea World Cup, cualquier deporte. Yo lo considero así, que es muy, muy sano, muy, quien quiera aprender todavía puede aprender, a la edad que tenga también. Y me gusta enseñar, me gusta compartir, me gusta ayudar a todo el que quiera aprender. Yo no sé, llama mucho la atención ponerme allí en la calle a bailar, salir del metro, la gente me ve mucho. Y si hay algún niño que quiere aprender, yo lo saco, le enseño los movimientos. Lo que pasa, claro, luego cuando ven que es difícil, no es tan fácil, pues echan un poquito para atrás. Porque claro, el break tiene su tiempo, tienes que dedicarle muchas horas. Y no solo también hacer ya de frente, ya aprender un movimiento rápido, no, hay que aprenderlo poco a poco. Y sobre todo hacer un buen estiramiento, un buen calentamiento para que no haya ninguna lesión. Muy importante estirar mínimo 15 minutos, media hora estirando. Como hoy en día hacen, bueno, en Corea, en América, hacen un buen estiramiento. Aquí también se tiene que estirar igual, porque es que si no, luego pues hay lesiones de muñecas, ingle. O sea, hay muchas lesiones en el break. Entonces tienes que tener mucho cuidado también, tortículos. Yo tuve una semana con tortículos. Bueno, eso es de llevar el loro a cuestas. Porque no, el loro no, ese, no, cuídate, que eso te va a producir una tendinitis. Tortículos no fue por llevar el loro, fue por las vueltas de cabeza. Yo daba vueltas de cabeza, bueno, le dejé un poquito, pero todavía sigo dando vueltas de cabeza. Que ya tenemos una edad. Se ve que si no haces un buen rotativo en el cuello, pues claro, me pegué un viaje y estuve pues una semana que parecía un robot. Hombre, yo también es un tipo de baile, ¿no? Del break, sí, ¿no? Claro, a ver, lo que he dicho, mira el break dance tiene dos partes, que no lo he dicho, dos partes, que es dos bailes de arriba, que es el popping, que es el electro boogie, ¿vale? Bailar como el robot y eso, y el locking, que el locking es otros movimientos que también son cogidos como, de, como el breakdance. Entonces, luego el break es más de suelo también, acrobático. Ahí está el toc rock, que es el baile de arriba, de los pies. El footwork, que también es de pies, pero de suelo. Y luego ya está el power move, que son todos los movimientos acrobáticos como unidos. Y luego ya están los freezes, que son movimientos congelados. Uh-huh. Le llamamos freezes. Y bueno, y... Yo de freezer solamente el de bola de drag. quería decir, y estaba escuchando, ¿no? Has comentado que empezaste en el 84. En el 84. ¿Y te puedo hacer una pregunta personal? Sí. ¿Cómo estás tan joven, tío? Pues me mantengo porque, bueno, pues simplemente no fumo, bebo poquito. Justamente, estamos aquí con cervezas y fumando. No fumo. Aquí no, ahora lo entendéis todo, ¿no? A ver, sí, yo sí, antes sí. Hubo un tiempo que fumaba, pero dejé de fumar porque me di cuenta que... Me estaba un poco estropeando la garganta y dije, va, voy a dejar de fumar y me voy a cuidar un poco. Entre la tortícula y la... Para los pelos de cuello no iba bien. Empecé a hacer un poco de, pues nada, ejercicio y tal, y he visto pues, que con el break pues, te ayuda un poco a mantenerte y tal, pero cualquiera puede llegar a la edad que tengo yo y bailar, o sea, pasa que ahí está bien... No, nosotros no, ¿eh? Nosotros estamos ya en la radio porque... Yo tengo compañeros, tengo un grupo, bueno, tengo muchos grupos, pero el grupo que tengo, Old School, es un grupo de Madrid, que se llama Madrid City Breakers. Y ellos por ronda pues tienen 50, 50 y algo. Ellos empezaron a bailar en el 82, porque en Madrid había una base militar en Torrejón de Ardós. Uh-huh. Y se ve que le llevaban información de los americanos de cuando empezó todo el hip hop y todo. Y entonces ellos empezaron a bailar en el 82. Entonces yo quería estar en un grupo old school. Entonces ellos hicieron una quedada a los 30 años de hip hop en Madrid y proyectaron una película, la de Beat Street. Entonces a mí me invitaron, pero yo no sabía que me querían meter en el grupo. Entonces fui para allá y veo que estamos allí todos rodeados y me empiezan a empujar todos. Digo, uy, esta gente, ¿y cómo que no, me empuja? ¿No le pegaste? No le pegué. Yo estaba un poco pensando, digo, bueno, a ver cómo actúo yo, ¿no? Me empiezan a empujar, esto no va a quedar así, pumpa. Y yo digo, uy, esto es como un pique, ¿no? Hostia, qué guay, cómo mola. Y claro, todos se querían picar contra mí, y eso quiere decir que me querían hacer como un bautizo para entrar en el grupo. Entonces yo tenía que batallar contra todos del grupo, que eran como 8 por ahí, o 9. Que bueno, ya estuve... Pues nada, tuve que batallar contra todos, que al final batallé contra todos. Y al final me dijeron, estás dentro de Madrid City Breakers. Entonces bueno, me tiraron para arriba. Bueno, fue... Así se quiere decir como se bautizan cuando quieren entrar en un grupo o alguien, un chico o alguien. Pues le hacen un pequeño bautizo que tiene que demostrar lo que sabe para ver si vale o no vale para batallar contra todos. O sea, y es una pasada. Yo te quería preguntar un poco, porque la primera, bueno, no sé, durante la primera mitad de los 90 hubo un boom del rap, sobre todo. Sí. Si tienes dos notas, siete colores aquí, sí. O Geronación, sí, sí, solo lo en Madrid estaba Ari CPV, también. Ari también CPV, de Girona, Crudos Poetas, CPV, que más está por ahí, Los Verdaderos pues, Creyentes. Sí, habían tantos grupos, había muchos grupos, Caso Abierto parece también. Falsa Alarma, Jauría de Rimas. Y bueno, no sé, había muchos grupos, sí, Falsa Alarma, sí, también. Sí, y muchos... Quería preguntarte un poco cómo viviste un poco, porque ya desde el 82 que ya llevabas tatuándote, por así decir, en el genoma, la cultura del hip hop, completamente el b-boy. ¿Tener el genoma? ¿De dónde sacas esa frase? Estoy inspirado hoy. Y eso, ¿y cómo viste un poco el boom que hubo ahí? Pues, en el 88-89 fue como un poco decayendo el break, ¿vale? Fue como la gente, los grupos dejándolo, ¿no? Un poco. Pero luego, en los 90, cuando empezó todo a subir y tal, otra vez volvió otra vez a subir un poco el break, el 90 por ahí. Yo, en los grupos, yo me llevaba bien con todos porque como yo siempre estaba bailando, todo el mundo me conocía y tal. Y yo, lo de los grupos, pues me conocían todos. Yo siempre he sido un bailarín, un breaker, que he respetado a los cuatro elementos del hip hop, que es el DJ, el escritor, el MC y el breaker. Y todo el mundo me conocía porque siempre que había alguien cantando, a mí me gustaba también escuchar cómo rapeaban, cómo soltaban la rima, cómo soltaban las frases. O ver a un escritor pintar un mural y quedarme ahí apoyarlo, animarlo y tal. O ver a un DJ pinchando y, hostia, qué guay, cómo mola. Entonces la gente me apoyaba mucho, me quería. Y yo siempre... Pues mira, yo me acuerdo de un evento que fui a Alicante, a la playa de San Juan. Se llamaba ¿Qué punto de fiesta? Tengo fotos ahí en casa, ya sé, traeré si quieres el álbum y tal. Y ahí en ese evento, pues hubo un evento que estaban los cuatro elementos. Estaba el graffiti, que vino gente de Madrid, Suso 33, Tom Rock, y gente de Barna también, el NOC, PPH, Poder Hispano y bueno, mucha gente a pintar. También a cantar pues estaba la puta OPP de Mallorca, creo. Sí, sí, sí. Estaba CPV, el Club de los Poetas Violentos, estaba, que ahí estaba Frante, creo. Y bueno, y luego estaba de Barcelona, estaba RS232, que era el grupo de Capi. Capi, que es de, no sé si conoces Capi y Demo, que son de Jauría de Rimas. No, estos no los conozco. Bueno, pues ellos, bueno, Capi se llamaba RS232, su grupo de rap y tal. Y ellos también actuaron allí. Bueno, y ahí, era un evento muy grande, fue muy tocho, porque el evento afuera se hacía lo del graffiti y pusimos unos cartones afuera y nos pusimos a bailar. Y luego dentro, que era como una especie de discoteca, pues se hizo lo que es el concierto de rap. Y yo pues, ya te digo, a todos los eventos, yo me movía mucho por los eventos. Me iba a Madrid, me iba a Alicante, me iba por todos lados. Aquí en Barcelona yo lo veía bien porque había muchos eventos de hip hop. Había tanto en Jamboree, que se hacía aniversario de Jamboree, como luego ya pues estaba el Zoo Club, que también dio fuerte y tal, mucha gente iba a Zoo Club y tal. Pero que de eventos de hip hop, así en eventos de cuatro elementos, habían... En los 90 había muchos eventos y muchos grupos. ¿Y cómo ves la escena ahora? Pues la escena, pues... Bueno, ahora más que nada, sí, se lleva mucho lo que también lo de la batalla de gallos y eso. Y mientras que la gente que empieza, que comienza, respete a la old school y tal, yo lo veo bien, o sea, que siempre siga subiendo y que siempre... Sobre todo hay que tener respeto y humildad y apoyo y compartir y la unión, porque el hip hop es una familia, es como una familia, todos unidos ahí, ¿sabes? Y yo intento respetar a todos los que empiezan, las nuevas generaciones, ya sean bailarines, kids, ya sean escritores, ya sean sí, ya sean DJs, siempre intento respetarlos y animarlos y apoyarlos para que suban, para que nosotros cuando ya dejemos de estar aquí, que ellos sigan y que continúen con el hip hop. Pero yo lo veo, lo que pasa, claro, también se ha metido por el medio, que ha empezado, no sé, que han confundido, había como un follón, como el rollo del trap, a, no sé, del rap, pero no tiene nada que ver, porque el hip hop es una cosa y el trap es llorar, es será otra cosa, ¿no? El bueno, hip hop comenzó que... el 11... Hay gente que le gusta el trap, ¿no? Bueno, no, ibas a decir. No, que hay gente que incluye el trap en el, no, en, no, el, no. En el hip hop. Yo no tengo, no tiene nada que ver, porque el hip hop comenzó en Nueva York, en el Bronx, sí, el 11 de agosto de 1973. Se hizo una... A las 7 y media. Se hizo una fiesta, allí se hizo un DJ Kool Herc, hizo un evento y ahí comenzó, nació el hip hop. Y bueno, allí en Nueva York, en el Bronx, allí... organizaban fiestas, DJ Kool Herc, como tanto África Gambata, como se juntaban los mejores DJ, Grandmaster Flash, Subartil, se juntaban y hacían eventos. Yo no sé de qué fecha nació el trap, no lo sé, pero claro, el hip hop es el hip hop, son los cuatro elementos del hip hop, es una unidad, es un... Pero no tiene nada que ver el trap con el hip hop, pienso yo. Hay un documental más reciente del 2010 o así, que bueno, se llama Scratch. Supongo que sí, es Scratch, sí. Y habrá un poco de los referentes. Sale África Bambaata, Mixmaster Mike también sale, Terminator X. Y hablan un poco de, pues eso, de las fiestas, de cómo montaban, de cómo empezó el Turntable. Cómo organizaban las fiestas en el Bronx. Que bueno, claro, es que piensa que era un barrio marginal, un barrio muy pobre. Entonces, claro, ellos querían salir. Piensa que la gente dejó las armas por hacer algo, y vamos a hacer algo, vamos a que nos escuchen afuera y que sepan lo que es el hip hop. Y se pusieron a pintar, se pusieron a cantar, se pusieron a hacer scratch, a organizar fiestas, a bailar, los bailarines, e hicieron, nació el hip hop así. Entonces le dijeron, esto es el hip hop, esto es una cultura. Y ahí pues se ve que hubo apoyo, y hasta que ya poco a poco la gente, las bandas dejaron de pelearse y de se unieron más, no sé. Y eso está muy bien, porque la gente dejar las armas por hacer algo que es una pasada, que es... Que mira hasta dónde ha llegado el hip hop, o sea, se están organizando eventos de break y tanto de... Hay grandes eventos de hip hop por aquí, es una pasada. Yo lo único que sé, que no sé lo que logró, pero está logrando callarme, que es difícil, y estoy escuchando... Yo que no sé si lleva 44 años ya, desde que nació el hip hop, porque Google el año pasado parece que dio... Puso un graffiti y felicitó a los años que lleva el nacimiento del hip hop. No sé si eran 44 por ahí, no sé. A mí me gustaría hacerte una pregunta indiscreta. y es que si te ganas la vida con el baile. Pues yo sí que me gano la vida bailando. Lo que pasa que, bueno, no estoy asegurado ni nada, lo hago por mi cuenta. Tengo un grupo de baile que hago, soy artista callejero también, aparte de competir en el mundo del break. Vamos a cada fiesta de cada lugar, de cada pueblo, de cada ciudad, de cada lugar de Cataluña, España, en general, en todos los lados. Y bueno, damos la diversión a la gente, al público, que se lo pase bien. Hacemos un espectáculo de tres partes. Que hacemos, enseñamos, hacemos una pequeña exhibición para que vean lo que es el breakdance. Yo lo explico dónde viene y tal. Y luego, segunda parte, pues sacamos los niños al público a que hagan un poquito un baile y tal, para que se lo pasen bien. Y luego, pues en la parte final, pues hacemos un poquito Michael Jackson, pues también para que sepa también que le hacemos un homenaje al rey del pop, a Michael Jackson. Y nosotros siempre estamos viajando por ahí bailando. Lo que pasa es que tenemos el problema de que siempre está prohibido. Pues la policía no nos deja actuar en la vía pública. Y yo tengo una multa de 500 euros por bailar en la vía pública, que me pusieron Granollers. Lo que yo, como la recurrí aquí a Santa Coloma, conocí al defensor del pueblo, me llevó al defensor del pueblo de Granollers. Estuvimos hablando, me dijo que si no apareciera más por el Granollers, que la multa desaparecía también, ¿no? Que la multa desaparecía. Bueno, proscrito por bailar. Yo se lo expliqué, le dije que era una cantidad enorme de 450 euros que me dijo que me la iban a quitar. Y no me la quitaron, me la subieron más. Se quedó en 490 y algo. Claro, porque entonces, como fuiste a hablar con el defensor de pueblo Granollers, habías vuelto a Granollers. Ahí eso, claro, se incrementa. Bueno, pues y todo fue porque nos vio en un paseo que no pasan vehículos. Ahí en Granollers que hay, que nada más que hay tiendas y es un paseo que no circulan vehículos. Estamos haciendo el espectáculo y ya, pues no sé si sería las 9 de la noche por ahí. Nos dijo que paráramos el espectáculo. Y un hombre del público que había puesto dinero, quería ver el espectáculo, quería ver el final. No nos dejó hacer el final y hubo una discusión entre el hombre del público y el guardia urbano. Entonces, a ver la discusión esa, nos dijo que no iba a multar, pero una multa de 50 eurillos. Dice, esto son 50 y tal. Pero cuando llegó 450 euros a mi casa, dije, hostia, 50 euros. ¿En Santa Coloma has tenido problemas? En Santa Coloma nunca he tenido problema ni con nadie. O sea, es una pasada. Hemos trabajado bien, hemos bailado siempre las fiestas de Santa Coloma, no hay ningún problema, nos hemos puesto siempre en la calle San Carlos. Sí. Y no había ningún problema. La tienda, nunca, ¿no? Por donde sí, la tienda. Bueno, en la tienda. Nunca había ningún problema y quiero agradecer lo bien que se han portado con nosotros, el apoyo que hemos recibido de todo el público que está con nosotros. Es una pasada, la gente nos quiere mucho y estamos súper contentos de haber estado aquí, creo, siempre, y ningún problema. Creo que sí que tenías una reivindicación, ¿no? Porque cuando te fuimos a ver, ahí en el cerca de la parada de metro de fondo, en la parte esa que es como una tarima, que es una parte más alta, sí, cambiaron las baldosas y ahora son más rugosas, ¿no? Sí, bueno, a mí me gustaría pedir, que es muy difícil de conseguirlo, pero bueno. Este programa lo escucha mucha gente. Me gustaría el ayuntamiento más. Pedir, porque ya sé que eso lo han hecho en varias, bueno, no sé, en Cádiz creo que lo han hecho para los bailarines. En Cádiz han hecho, hay un cuadradito como el que está en fondo, que es así más o menos, no sé si tendrá pues 3 de largo por 3 de ancho, no sé. Pues le han puesto baldosas de como el ajedrez, negras y blancas. Eso es pedir mucho, ¿eh? Lo que pasa es que si a mí me ponen una rachola que sea lisa, yo me conformaría. Porque yo siempre estoy practicando ahí, entrenando, y claro, tengo que llevar un cintasol, un parquet. Pero que bueno, si por lo que fuera lo pudieran hacer, pues a mí me ayudaría bastante, porque haría el break allí y sería genial. Aparte que si pusieran suelo liso, repararía más, sería mejor para mí, para hacer los movimientos, que me gusta que resbale más para hacer los movimientos. Y bueno, si me escucharan y podrían ayudarme y tal, y pudieran poner el suelo ese, pues sería una pasada. Claro, sería estamos hablando de que es un referente para la juventud, para, bueno, los niños. Prácticamente que yo también allí suelo enseñar a quien se pasa por allí, algún niño, alguna niña que quiera aprender, pues no hay ningún problema, yo le puedo enseñar, o sea que... La otra vez que te vimos también había chavalillos allí del barrio que estaban, bueno, que sabían hacer ya bastantes cositas ya. Siempre, estoy enseñando a un chico de aquí de Santa Coloma, él es de Honduras y tal, y me ha dicho que le gustaría aprender a bailar break y como no tenía nadie con quien y tal, pues yo le he dicho que yo le apoyo, le voy a ayudar, que si quiere se toma en serio, que va a llegar lejos. Que es difícil, que es muy difícil, que lo tenga en cuenta y que... Pero si él pone ganas y le gusta, que yo le voy a enseñar y que poco a poco irá sacando movimientos y ya verás como... Entonces me ha dicho que sí, que y él está muy contento conmigo y... Yo lo quiero poner ya dentro poco, lo quiero poner a competir en eventos de kids también ya. Porque también se organizan eventos de kids, de niños y niñas, de break. Y bueno, y a mí me gustaría que fuera un evento y para ver cómo se suelta, a ver cómo, de cara a ver cómo va a batallar. Entonces, pero claro, primero hay que prepararlo un poquito y luego diré ya, pues ya puedes competir. Pero bueno, enseño a ese chico, también enseño a otro de Samboy también. Y bueno, aquí en Santa Coloma, pues me han venido también muchos niños y no hay ningún problema. ¿A nadie le resulta algo parecido a lo que hace el Lee, por ejemplo? Sí, me estaba. A mí me viene a la mente el Lee, a lo mejor el Lee también por. Porque a lo mejor es más mediático en según qué sentido, se codea con gente más influyente. Ha conseguido, ha hecho un trabajo muy duro, pero ha conseguido hacerse un hombre de 1,90 casi. Nosotros también hemos colaborado también en eventos solidarios, como fue lo del chico este de Santa Coloma, se llama Bruno. Sí. Estuvimos en Mafonoyara ahí apoyando a Bruno para que le dieran unas muletas o le dieran, no sé si era un andador y tal. Y siempre hemos colaborado en eventos solidarios, siempre hemos estado ahí. Vieja Escuela de la Calle, que también es mi grupo, que es el grupo que tengo para hacer street shows. Siempre hemos estado ahí apoyando eventos solidarios en todo. Todo el momento. Y también ya te digo que a mí me gustaría que pues ya Ada Colau nos escuchara y nos dijera, pues venga, voy a hacer un permiso para los chicos que están en la calle, para la gente que tienen amplificación. Y ese permiso lo voy a dejar a que actúen en tal sitio, que no lo hay, porque es que todos los artistas que estamos en Barcelona, nosotros antes bailábamos en los 90 siempre estábamos en Portal del Ángel, enfrente del McDonald's, que había un McDonald's, el Corte Inglés, siempre estábamos allí. También hemos bailado muchas veces en las Ramblas, en Drasanas y en las Ramblas. Ahora nosotros vamos a las Ramblas y duramos 5 minutos. Ya que yo respeto, porque, a ver, están los manteros y los manteros están buscando la vida. Y mira, yo con ellos no tengo ningún problema, pero porque me llevo bien con ellos, los conozco y tal. Pero ya que a ellos les dejan vender, ¿no? Pues qué menos que a nosotros, a los artistas. Dejarle, no, pero al menos, ya que le dan como un poco de libertad para vender y tal, para buscarse un poco la vida, pues qué menos que nosotros, a los artistas callejeros que somos, que cuento conmigo y con todos los artistas que hay en Barcelona, que también digan, pues bueno, vamos a hacerle un permiso a ellos para que tengan un lugar donde puedan hacerlo y que no venga a molestar a nadie, ¿sabes? Pues la reivindicación queda hecha, pero si es difícil que nos escuche Parlón, sí. Ada Colau creo que es aún más difícil. Bueno, pero bueno, es la cosa yo lo digo porque el equipo que tengo yo, por ejemplo, ya vale 700 euros, mi equipo de música. Uh-huh. Y perder parte del equipo de música, que ya nosotros llevamos, vamos con un generador, que el generador me costó 500 euros, el altavoz amplificado que llevo, marca Samson, me costó 250 euros. Claro, es un equipo que si te lo quitan te duele, porque la multa que te ponen es para que tú recuperes el equipo. Para que tú recuperes el equipo, pero no una multa de 50 euros, la multa es equivalente a lo que vale el equipo de música, pues a lo mejor te ponen una multa de 350 euros, 400. Entonces, te dejan sin poder actuar en vía pública, te tienes que hacer un equipo nuevo, te tienes que buscar la vida como puedas. Ya. Pues lo vamos a dejar aquí. ¿Tienes algún tema para recomendarnos? ¿Puedo decir algo, tío? Sí, o sea, claro. Sí. Me ha encantado lo que has dicho y tal. Y me he quedado un poco corto porque me gustaría contar más cosas, pero. Ah, bueno, no. Podemos hacer un parón. Yo creo que el hombre que te llevó ese día a Barcelona tiene que estar súper orgulloso de ti, ¿eh? Yo sabía que no tenía que dejar de bailar. O sea, que yo, aparte, yo que he ayudado tanto en el hip hop, bueno, en España en general, he viajado también bastante, he ido mucho a Alemania. He estado en Los Ángeles, en California, en un evento que se llama Freestyle Session. He viajado por todo el mundo y tal. Y soy reconocido más que nada porque he apoyado mucho a la gente, he ayudado mucho, he compartido tanto. He dado conocimiento a muchos niños, que hoy en día son niños, están arriba, compitiendo, ganando eventos. Y más que nada soy apoyado por eso, por estar ayudando tanto, ya sea chicos que quieren aprender a bailar, O llame bien con escritores, con entonces, pues soy respetado, muy respetado por eso, por estar ahí. Entonces a mí me gustaría pues eso, porque los chicos que están comenzando ahora en el baile o en el hip hop se tomen muy en serio y que aprendan bien la cultura, que aprendan bien la historia, dónde nació, dónde, y que sobre todo que respeten, que compartan y poco a poco pues que si hay algún problema o algo que quieran saber o algo, pues aquí estoy yo, Bricky, para ayudarles. Y yo siempre pues estoy bailando ahí los martes y jueves ahí en el metro de Santa Coloma, en el metro de fondo, en el cuadradito. Si queréis pasar a verme, pues encantado de estar allí, que vengan y A mí me has amenizado muchas esperas del autobús. Y que bueno, no solo digo jóvenes, también si hay alguno que quiera aprender así. No nos mires a nosotros porque estamos muy estropeados. Agáchame para hablar por el micrófono, luego tengo tu artículo. Vamos a hacer una cosa, que nos proponga un tema, lo ponemos y intentamos aquí hacer algo. Vamos a bailarlo ahora mismo aquí. Venga, propone un tema. ¿Tienes un tema para ponernos ahora? Un tema, pues a ver, yo tengo un tema que es de Jimmy Castle y Just Began. Y es un temazo para bailar, que eso, vamos, levanta, baila hasta las hormigas con eso. Venga, a darlo todo. Pues después de este temazo que nos ha propuesto Bricky de Jimmy Castor Band, vamos ahora con la butaca del fondo. La butaca del fondo. ¿Se está grabando? Bueno, pues como dijimos en el anterior programa, una vez más, para este número 27 traigo el documental Searching for 27, Sugar Man. Cada vez más profesionales, Hombre, casi bueno, se va notando. Yo tengo que explicar esto. O sea, hemos dicho, ¿no? Hacemos una entrada ahora con no sé qué, no sé cuánto, no explicamos primero que no sé cuánto, no sé qué, y ya vamos con el documental. Sí, yo creo. Bueno, yo creo que hemos despedido a Bricky, que hemos estado mucho muy a gusto con él. Hostia, yo me he quedado alucinado, ¿eh? Y alucinado. Bueno, si no. Sí, es una enciclopedia andante, sí, el tío del hip hop, ¿eh? Y bueno, a mí me ha quedado un rayo de esperanza, porque si el Break sacó a los pandilleros de las armas, ¿no? Ha dicho ahí en Estados Unidos. Y al becario sin palabras. Pues yo pediría a los Breakers que sacaran a Ciudadanos de la política. Pues pudieron sacar a los de estos de las armas que saquen a esta gente de la política. Y bueno, y ya podemos empezar con la sección. Pues venga, Matum, ¿no? Seguimos. Cosa más rara hemos hecho hoy. Bueno, yo qué sé, hay que probar. Cállate ya la boca, tío. Va, venga, va. Dijo la sartén al cazo. Venga, vamos. Bueno, pues traemos el documental Searching for Sugarman del año 2012, en el que, bueno, vamos a pasar con... Escrito y dirigido por... Malik. Escrito y dirigido, sí, correcto, Malik. Por Malik Ben... Pues jodido, ¿eh? Que yo me... Porque es un apellido... Belulusky. Ben-Yeloul. Ben-Yeloul. Sí, bueno, luego hablaremos un poquito del director. Sí. En el documental narra la historia de un hombre que estaba desde Sudáfrica, que estaba obsesionado con un cantautor que Sudáfrica lo petó y no se supo nada de él. Se rumoreaba pues que se había autoinmolado en directo, que se había pegado un tiro. Muchas historias estrafalarias, pero bueno, no se sabía exactamente cómo había desaparecido. Fue un cantante importante dentro de la lucha en contra del apartheid. Sí, cuando sí, sigue. Sí, no, aparte, es que me encantó, hoy he estado viendo trozos. Y, se habías dicho que lo viste hace años, hace 5 minutos. Ya, no, pero es que hoy me he puesto. Tiene la casa llena de niños. He puesto agua en la piscina hinchable y me he puesto a verla. Más que nada para relajarme un rato. Y es lo que te digo, me encantó en su momento y me encanta en su modo ahora mismo. Sí, bueno, el artista era Sixto Rodríguez, conocido, bueno, con su nombre artístico era Rodríguez simplemente, y bueno, tenía dos discos, nada más, Cold Fact, y Coming From Reality, del 70 y del 71 respectivamente. La historia es que, claro, este hombre en Estados Unidos no se comió un colín, utiliza... El documental dice que vendió 6 discos. Sí, pero bueno, el tío que lo dice no es nada fiable porque es el tío que tenía... No se te oye muy bien a ti, ¿eh? ¿No? Ni bien ni mal, yo no escucho nada. No sé qué pasa. Sí, bueno... Sí, hola. Hola. Ha vuelto el becario, ha vuelto. Becario is back. Prosiga, ultimátum. Bueno, y tratando un poco esto, bueno, lo que decías de los 6 discos no creo que sea muy fiable porque era el tío que... Tenía todas las pintas, toda la pinta de haberle... Quien dice 6, dice 20. Sí, no había triunfado mucho. El tío era el propietario de Sussex, el que cuenta esto. La discográfica con la que había grabado. Y bueno, este hombre se ve que no vio mucho. Lo que... Donde sí que lo petó, como ha dicho el becario... Fue en Sudáfrica donde vendió la friolera de 500.000 de discos, que es un equivalente, se ve que los discos de oro, de platino y todo esto va por porcentaje de población. Exactamente. Entonces era el equivalente a 10 discos de oro. La búsqueda que hacen, a la que alude el título, como algo así como buscando al hombre de azúcar, con las lecturas entre líneas que haya que hacer, pues se ve que lo estuvieron buscando de mil maneras, haciendo referencias a sus letras, siguiendo la discografía, siguiendo un poco la discográfica, a ver por dónde, como dice uno de los investigadores, siguiendo el rastro del dinero. No encuentran nada, ya se van a dar por vencidos, tanto este chico como otro, un detective, bueno, un detective como que podría ser como como Jessica Fletcher, vamos, porque a mí me gusta el momento este de que van mirando como las letras de la o sea, que investigan dentro de las letras de las canciones para intentar localizarlo. Sí. Es, no sé, me parece de rollo bueno, siglo 20. No, la verdad que estaban obsesionados con encontrarlo, o sea, sí, la búsqueda la empezaron en el 91, me parece. Ya está en el 98, me parece que no lo encuentran. No, sí, 97. Ya están a punto de tirar la toalla hasta que en una letra ven una referencia a una pequeña población de Detroit, de donde era originario Rodríguez, y deciden tirar por allí. ¿Qué pasa? Pues que justo, bueno, en el meridiano del documental, justo en la mitad, dicen, hostia, pues encuentran al hombre que le produjo el disco. Y dice, joder, hostia, pues tengo millones de preguntas que hacerte. ¿Cómo murió? ¿Qué le pasó? Y dijo, ¿muerto? Y dice, no, que está vivo. Sí, vive aquí al lado. Y es el momento más emocionante que hay, cuando en realidad lo encuentran. Y porque este señor se dedicaba a la construcción, vivía de una manera muy austera, como había vivido siempre, haciendo los trabajos que no quería hacer nadie, hasta que, bueno, al aparecer le cuentan lo que hay en Sudáfrica. Dicen, ¿sabes que estás vendiendo todo esto? Y dice, venga, va, no me lo creo. Bueno, contactan con su hija, está bastante buena. le mandan no, ¿cómo una? No, el comentario de turno ya super, faltaba. Súper claro. Técnico. Muy esperado. Es verdad. Contactan con la hija porque, bueno, le enseñan una foto de la página web de este hombre que lo estaba buscando, con un cartón de leche, como se hace ahí en Estados Unidos, buscando a la gente desaparecida, con la foto de su padre. Y claro, fue cuando se produce una explosión de emoción, cuando se dan cuenta de que está vivo. Y al señor, esto ocurre en el año 97, en el año 98 le organizan una pequeña gira por Sudáfrica, y las imágenes del concierto se te ponen los pelos de punta, porque es el señor que se había olvidado totalmente de la música, de la repercusión que había podido tener. Bueno, que había podido tener, que no sabía. Él decía, bueno, pues igual sí que pensabas que alguien podía escuchar el disco y tal, pero cuando ve el hombre, se planta delante del teatro que va a tocar, Yo gusto, o sea, es una pasada. Sí, es un pabellón enorme. 20.000 personas, creo que toca. Una burrada. Y claro, y es increíble. De hecho, me encanta la frase que dice el hombre al empezar el bolo, que es, gracias por mantenerme vivo. Sí. Porque claro, todo el mundo lo daba por muerto. O sea, había corrido la leyenda urbana, no había datos, y ahí se quedó. Volvió a girar, hizo unos conciertos ahí en los que vendió todas las entradas, volvió a girar 4 veces por Sudáfrica. Y actualmente, bueno, sigue haciendo. De hecho, he estado mirando la página web y en agosto tiene unos cuantos bolos por Estados Unidos. Con lo cual, se ha hecho una pequeña justicia. Porque se decía que la calidad de las letras de Sixto Rodríguez eran comparables o mejor superando Bob Dylan, ¿no? Que Bob Dylan es mariquita. Letras de Bob Dylan son mariquitas comparadas con lo que él realmente transmite y ofrece al que lo escucha. Sí, exacto. O sea, mucho más mordaz. Son letras que conmovieron a la gente que estaba luchando contra el apartheid. O sea, estamos hablando de momentos históricos y que el pavo tenía ahí su letra. O sea, eso no puede decir cualquiera. Y yo, de hecho, si me tengo que elegir entre ponerme esto que está sonando, que son las canciones, bueno, este en concreto es la banda sonora, que es una recopilación un poco de los dos discos, y algunas que estaban por un tercer disco que no llegó a publicarse, o un disco de Bob Dylan. ¿Qué quieres que te diga? Bob Dylan tendrá las letras que quieras, pero es que me parece un tostón de puta madre. No, a mí es que me aburre mucho, no puedo. Y de hecho, no he tenido la ocasión de verlo en directo. Hace unos 4 o 5 años estuvo tocando en la Esquena Rock. Amigos míos muy fans y seguidores de Bob Dylan me han dicho que es un concierto infumable. Porque le falta el autotune. Pues, ojalá. A lo mejor Bob Dylan con autotune debe ser la... Podríamos intentarlo algún día, poner una canción de Bob Dylan, ponerle el móvil con el autotune, con el ¿cómo es? ¿El bol loco? Boloco. Y a ver lo que sale. Yo creo que podría ser bastante importante. Y bueno, no sé, yo me gusta mucho, sobre todo el primer disco. Me parece redondo. Ya, aparte del chiste fácil del disco redondo. El segundo está muy bien, también, pero me parece mucho más directo. No sé, bueno, es un descubrimiento, tanto la vida de este hombre. Yo no lo conocía, solo conocía la canción que da, bueno, Sugarman. Es la única que había oído de lejano, pero no tenía ni puta idea de quién era ni nada hasta que vi este documental. Y luego se abrió la puerta de... O sea, ¿tú conoces música a través de documentales, entonces? Ayuda. En mi caso ayuda, ¿no? Yo conocía temas que proponía Bricky, o sea que... Sí, bueno, y la música ha ido conmigo... Porque ha visto las pelis también. Claro, porque ha visto las pelis. Los documentales... Sí, porque no pinta de bailar al break no tiene. Y decir que la pasta que ganó en Sudáfrica en el primer bolo del 98... lo repartió entre sus familiares y amigos. Sí, la mayoría. La mayoría. No dice que todo, pero... Pero bueno, pero que eso también es... Sí, es una forma de ver la vida que a lo mejor parece extraña. Sí, está muy involucrado en ayudar a la comunidad y movimientos sociales. De hecho, bueno, se presentó a la alcaldía de Detroit. No quedó muy bien. No, quedó muy mal, pues bueno, es la historia de un perdedor. Ganó final, Eminem. Al final, las historias buenas son a mí las que más me llegan son las de los perdedores, al final. Y de hecho, no le escriben ni el nombre bien. Le ponen en vez de Rodríguez, Rodríguez o algo así. Bueno, lo que tiene Rodríguez es que es difícil. Y no sé, bueno, si podéis verlo, ya os hemos hecho un spoiler, la verdad. Bueno, ya le hemos contado la historia. Sí, hemos contado ya un poquito cómo ha ido la cosa, pero. Hemos hecho los deberes, porque has hablado básicamente tú, un poquito el becario, que parece que ha hecho también los deberes, sí, sí. En el Verdi, la vi, y hoy mientras tenía ahí unos niños ahí en la piscina. En el anterior programa quedamos en que, como tú lo habías visto, yo veía el tráiler y Tormenta leía la Wikipedia. Yo no he visto ni el tráiler, yo tengo que confesar que no he visto ni el tráiler. Tengo pendiente de otra vez. De vacaciones lo he visto, no sé qué me tocaba hacer a mí, pero yo lo he visto. Yo la wiki sí que la he mirado. Sí, ¿no? Sí. ¿Tienes algo que aportar? Bueno, me han sorprendido un par de cosas. Una, que creo que tú no lo has dicho, y es que las dos personas que lo están buscando son superfans. No sé, es que no sé si lo has dicho. Algo dicho, sí. Ah, vale, pues eso, me ha molado un montón. Y otra o cosa. O superfans, superfriki, como. Superfans. Frikis, es lo mismo, al final. Y luego otra cosa es que llegó a ganar 20 premios este documental. Estoy hablando del director, del documental. Sí. Que llegó a ganar hasta 20 premios, entre ellos el Oscar al mejor documental largo, sí, ¿no? Correcto. Sí, porque dura una hora 40, una hora 40. Hora 26. Hora 20, sí, hora 20. O yo entonces he visto la versión extendida. Y que 2 años más tarde el director se suicidó por depresión. Ah, eso no sabía. Correcto. Sí, no. Salía la Wikipedia. Yo no la Wiki. Es que la Wikipedia tiene esos datos son los que me he quedado. Yo no lo sabía y lo he visto hoy también, porque también he mirado la Wikipedia. Anda. Ha hecho todo. No. Pues es que es que me gustó mucho ese documental. Y he flipado un poco, porque, o sea, el director está explicando la historia de un tío que hace algo muy grande, pero sigue con su vida. Y él hace algo grande, porque hace grande, y no puede seguir con su vida. Sí, o sea, es algo que es sorprendente. Sí, a comentar, sí. Es una paradoja, porque aparte Rodríguez tenía 2 discos, tenía un puñado de canciones tremendas, tenía mucho éxito, aunque no lo supiera, en cierto sector, como Sudáfrica en este caso. Y sin embargo el director es lo único que ha hecho. No ha hecho nada más. Y, o sea, ha triunfado. Y como dice Tormenta, a la vuelta de 2 años declaró su hermano, que es periodista, en la televisión sueca. El documental es sueco. Sí, es que es súper raro. Es súper raro un documental sueco que explique la vida de un americano de origen mexicano que triunfe en Sudamérica. Sí, Sudáfrica. Además, hecho por un sueco cuyo padre era argelino. Por ahí viene el apellido que nos costaba. Bueno, si hubiese sido un apellido sueco, tampoco lo sabremos pronunciar aquí mucho más. Aquí pone documental sueco-británico. Puede ser. A tanto no en la wiki, no sé. No, ya será. Y eso, no sé, bueno, yo a mí es un documental que me emociona. O sea, el rollo de ver al tío tocando en directo después de todo lo que él ignoraba y delante de un público que estaba esperando. Aparte, bueno, la gente joven, me ha hecho gracia que, bueno, yo siendo Sudáfrica y con todo el tema conectó, que fue con la cúspide de la apartheid cuando sacó los discos, que bueno, son todos rubios. En el concierto son todos blancos. Sí, lo que tiene. Yo he conocido tres personas de Sudáfrica y los tres son blancos, ¿no? Sí, pero blancos muy muy caucásicos, ¿sabes? Y no sé, bueno, esto es un poco. Yo cuando lo vi, o sea, yo no sabía de qué iba el documental, no tenía ni puta idea. Cuando empezó el tío a explicar de que estaba buscando a un pavo. No, antes de explicar, cuando cuenta la historia de un tío que se suicidó en directo en un concierto, yo flipé. Voy a ver cómo el pavo se mata. Esto es muy mítico. Ahí el morbo. Sí, claro, esto de rollo. Esto, o sea, qué mejor manera que muere una estrella de rock que suicidándose en un escenario. Luego se descubre que no estaba, que no era verdad. Y bajón, la mierda. Estaba de parranda. Pero luego volví a subir cuando cuenta la historia de lo que le pasó en su época. Claro, el ser humano, tenemos ahí un rollo del morbo. Digo, hostia. Sí, sí, somos así. Una estrella de rock que se mate en el escenario, ¿qué más se puede pedir, no? Que, ¿qué más se puede pedir? Joder. Las estrellas de rock, las míticas pasan porque se han muerto por sobredosis, rollo de Amy Winehouse, Kurt Cobain y todo el rollo, pues. Sí, en el escenario no me vienen. Bueno, me viene, pero se murió de un patatazo. Fue el cantante de Morphine, grupo de. Muy atípico de rock, pero que la formación era un saxo barítono, batería y un bajo de dos cuerdas, que las dos cuerdas eran la misma nota. Y se murió en un bolo en Italia. Un grupo también muy recomendable, por otro lado, Morphine. Que, mira, se me ocurre que podemos poner un tema. Pues vamos con él. Vale, pues el tema sería Cure for Pain, una cura para el dolor, de Morphine. Y no hay propuesta de nada para. Ah, sí, claro. Pues la verdad es que la acabo de buscar. Estáis flechadísimos hoy, ¿eh? Pim pam pum. La acabo de buscar hace 5 minutos porque venían en bragas, como quien dice. No me has visto, tonto. Una película que, bueno, a mí me encanta, es una de mis películas favoritas, del año 97, creo que es. O sea, trailer. Dirigido por los hermanos Coen. Bien. Y la película es El Gran Lebowski. Bien. Me gusta. Vale, ¿y cómo hacemos el reparto? Yo la he visto en el cine y en mi casa. Yo no digo nada. No me acuerdo de nada. Tenemos que hacer el reparto. Alguien yo tiene me pido me pido Wikipedia. Yo estoy encasillado. O sea que. Me pido Wikipedia. La amenaza para vosotros. Yo la voy a intentar ver. ¿Y quién la va a ver de verdad? Tormenta. Yo. ¿Tú qué quieres? Yo soy un espíritu libre. Sorpresa, es que ya no quedan más cosas. ¿Qué quieres que haga? O verla o el tráiler. El tráiler. Venga, pues yo la veo. Yo la veo y tomo notas. Vale, bueno, pues os emplazamos para el próximo programa con esta. Y repito, el tema es Cure for Pain de Morphine. And tell me where. Y os traigo una muy facilita, muy facilita, muy facilita. A ver si la acertamos rápido. Venga, va, a salvarse por los pelos. Ninguno de los cuatro aquí se puede salvar por los pelos. Bueno, algunos sí, ¿eh? Ya, pero tú porque... No, si no hablas por mí. Porque has ido a Turquía. No lo decía, por mí, ¿eh? Pues venga. Salvarse por los pelos. Salvarse por los pelos. Empezamos como siempre el significado... Fácil. El significado es fácil. Sí, que librarse de una por chiripa. Yo creo que tiene que ver en la Primera Guerra Mundial. Mal. No. Cuando disparaban. ¿Algo de peluquería? Sí. No, bueno, de peluquería en realidad, no. De pelos sí. Bueno, de pelos, bueno, claro. Sí. De pelos sí. Va de pelos la cosa. De enganchar a alguien por los pelos y que se libre por tener el pelo corto. No, de no, justo de lo contrario. No, de que te vas a caer a un precipicio y si tienes pelos te pueden coger y te pueden salvar la vida. Y si eres calvo te dan por culo. Bueno, el concepto lo has dicho muy bien, pero no lo has situado en el contexto que toca. Por ejemplo, que alguien se está a punto de caer por un edificio y alguien le agarra del pelo. No, porque en aquella época no había edificios. Una estructura, no, un puente. No. Cuento romano. Os falta el contexto. Tiene que ver con un cuento de no. De los hermanos. Hansel y Gretel. No, ¿cómo es esa? La Rapunzel. No. Rapunzel, ¿no? No, tampoco. Pensad en contextos. Pero es que danos un poquito más de vida. Es algo de que algún evento, algún suceso que ocurría en una época, tiene si que tenías pelos y te podían coger con un gremio, con un gremio concreto. El de los zapadores malteses. ¿Cómo era? Si te librabas, si tenías el pelo largo era positivo, ¿no? Sí, tener el pelo largo es positivo. Porque significaba que tenía buena salud y buena dentadura. Menos mal. Vale. Voy a vivir muchos años. Otra mini pista, ¿vale? Tiene que ver con un gremio concreto que trabaja en un medio concreto. La prensa. La radio. No hablaba de medios de comunicación. Ah, medio que las pongas. Ah, yo pensaba que estás hablando del marido de Ana Rosa Quintana. Ah, no. Eso no, hablaba de tierra, mar. O aire, aviación. Aire. Vale, pues marineros. Algo de marineros. Marineros. Marineros. De... Esto, cada vez, todos los días es algo de marineros. Era que... Sí, está coincidiendo. Sí. Es que. Igual estoy añorando algo. Librarte del. De ir a... De la marina por tener el pelo largo. Librate de limpiar el pescado para que no le caiga... No. No. ¿Qué tiene que ver con algo de pescadores? ¿Barcos pesqueros o barcos...? Barco pirata. Barcos en general. Cuando digáis resuelvo, ¿eh? Venga, resuelve, porque no lo vamos a dar. Le daría una vuelta. Eras el que liaba las cuerdas porque te corrías el peligro que si tenías pelo te podías enganchar y podías sufrir un accidente. Es al revés. Se libra el que tiene el pelo largo. Sí. Por eso, porque tiene más peligro de engancharse con las cuerdas y quedarse atrapado. Ah, y dices que se libra de hacer la maniobra. No. Sí. No, había riesgos laborales. No. ¿De qué época hablamos? No tengo ni idea. Antigua. Lo siento un montón, no he mirado la Wikipedia. Anterior, vaya, pero miras para la mía, no miras para la tuya. Pues mira, de la época de tus películas, sobre 1700. Eran blanco y negro. O sea, de este siglo, pasado. Es que no tengo ni idea, vale. A mí la de Rapunzel me molaba. Pues sí, yo qué sé. Pues ni puta idea. Resuelve. Venga, sí, va. Iba a decir una tontería, sí. Dila. No, qué maldad, hombre. Bueno, va, pues igual que a los pilotos no se les obliga a saber volar para pilotar un... O sea, volar quiero decir volar con los brazos, ¿no? Sin aparato no se les obliga. Pues a los marineros no se les obliga a saber nadar. Entonces, si había cualquier problema ahí con un fuerte oleaje y había gente que caía al mar, era muchísimo más fácil localizar a alguien con greñas en la mancha en el mar que no a alguien con poco pelo. Y luego también era más fácil No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Y luego era más fácil también rescatarlo. Lo que estaba diciendo yo. Porque que te enganchas de los pelos y te libran de caer. No. Y yo te he dicho que estaba bien el concepto, pero que no lo estabas situando bien en el medio. Pues yo creo que se ahoga antes un es más difícil localizar a un pavo con greñas en yo el mar que un calvo. Yo te voy a decir que también, entre lo calvo que estoy y lo blanco que estoy, soy la boya perfecta. Entonces también era más fácil rescatar desde el barco a alguien que se había caído enganchándolo por los pelos, porque el pelo, aunque esté mojado, no resbala. Y la ropa se deshace y la piel resbala. Entonces tenías muchos más puntos de poder ser rescatado y entonces se puso de moda entre los marineros, incluso entre los que sabían nadar, llevar peluca, dejarse greñas. ¿Dónde? Mira tú. No. Mira tú el sparrer este. El sparrow. Yo creo que eso está pillado un poco con pinzas, pero no. Está pillado por los pelos. No, está pillado por los pelos. Mira, en este caso la fuente es el muy interesante. Ah, pues entonces bien. 100% creíble. Es lo único que puedo aportar. Entonces bien seguro. Yo tengo que decir que yo creo que yo soy la boya perfecta, porque reflejo el sol. Eres la boya, tío. Soy la boya. Eres la boya. Bueno, pues Tormenta nos ha pegado la paliza. Sí, hoy sí, nos ha ganado. Pues os tengo que recordar que esta frase la dijo el becario en el último programa. No me jodas. Es verdad. Cuando yo dije con la frase que venía, tú dijiste, por los pelos. ¿A qué es por los pelos? Mira, no hay mal que por bien no venga. Con actitud. Yo pensaba que me hoy... Porque en la radio no sale estas cosas, pero me ha mirado con actitud. Bueno, creo que los oyentes detectarán cierto tono de hostilidad, quizá. No, yo más que hostilidad, yo diría hostialidad. Vamos con la agenda ya, ¿no? Venga, vamos con la agenda. Pero la de verdad, no la que hice yo la semana pasada. No, la tuya fue muy bonita el otro día también. Sí, ay, mira, me dejaste bien porque mira, no es tan fácil hacer la mía, no, hasta que hago yo. Pues no, a ver, es fácil, lo que pasa es que tampoco te iba. Bueno, bienvenidos a la agenda. Está saliendo una puta mierda, La verdad es que no sé, porque yo tenía preparado aquí para mañana y pasado, pero dicen que lo vamos a colgar el programa dentro de dos semanas. O sea que no sé qué. Vamos a hacer presión. O sea, lo voy a hacer súper corto hoy. Voy a contar. Tú di lo que quieras. Voy a contar que el día. Voy a contar aquí unos días, porque si no, que el día 10 de agosto en el Berenguer actuará. 3 de agosto. No, 10, luego, eso luego. El 10 de agosto actuará Pablo Cesario con su folclore argentino. Y la verdad es que me ha salido muy mal, que como administrador de esta sección me perdí la entrevista con el Wallace. Hostia, es verdad que no viniste, sí, tío. O sea, todo el puto año hablando del Wallace, y el día que viene estoy de vacaciones. Pero tengo que decir que, aunque este programa se escuche más tarde, que el sábado 4 de agosto a las 22:30 en el Línea Uno Bar hay el evento Verde Party de Valentín Wallace, que celebra sus 51 tacos. No os lo perdáis, aunque... Están todas las birras pagadas, me han dicho. Aunque cuando escuchéis esto ya ha pasado. Pero... No. O sea, este tío es tan mítico que su cumpleaños es un evento. Es que... Claro, es lo que tienen los Verde Party. Tiro el papel de la agenda y me pongo aquí a... Que no, sigue, si lo vamos a colgar mañana. Bueno, ya paso de todo, voy a improvisar. Voy a hablar lo que se sabe de las fiestas mayores. Lo primero es que la... ¿Cómo se dice esta? La pregonera es la periodista Maika Navarro, que yo no sabía ni que era de Santa Coloma. Sí, ella tampoco. Sí. Es una pava de la que trabaja para la Vanguardia y sale en el programa de Ana Rosa Quintana. Ay, mira Ana Rosa. Cágate lorito, no sé si... Arr. No. A la Rosa, mira, parece una frase de Tormenta, arr. Sí, bueno, era la revista que sacaban, a Rosa Quintana, AR. AR, ya, pero bueno, Pero bueno, Ana Rosa es la típica mujer que dice que no sabe nada, que sea algo de su marido, que tal, ¿no? Porque sí, o que le escriben los libros también, sí. ¿No? Por no, bueno, saber. Yo soy súper fan. Y luego, como grupos así que me he enterado que van a venir, está la Orquesta Platería, los jovencísimos Orquesta Platería. Pues lo petan, seguro. Un pavo que se cae en el mar y no lo encuentra nadie. La principal de la Ampurda. Ah, no, de la Bisbal. No, da igual. Y repiten y los que repiten son Muchachito. ¿Otra vez? Sí, Macaco también repite. ¿Otra vez? También repite. Vienen los rumberos Gertrudis. ¿Otra vez? ¿Gertrudis ha venido también? Sí. Y Sabor a Gracia, que se ha venido seguro. No lo sé. Pero bueno, pero... ¿Otra vez? Y luego, como una paranoia que he leído, que las noches del sábado y del lunes se colocará una pantalla gigante cerca de la estación del metro de Santa Coloma de la línea 1 para que la gente vea las actuaciones de la Plaza La Vila. O sea, supongo que será para que no se masifique. Y sería, claro, me recuerda cuando hace un montón de años vino Manu Chao a la fiesta de la Merced y lo vi como a 3 kilómetros. Menudo despliegue más innecesario, yo creo. Yo creo que es bastante innecesario. Yo lo hubiera hecho el año de los tomates. El año de los tomates, que venía Alaska y Mario. Me acuerdo que no se podía circular por... No se tiró ningún tomate. No se tiró ningún tomate. Yo recuerdo tomates a la gilipollas esta del vino de España. A Marta Sánchez. A las feministas sí que le tiraron tomates, pero también, sí. También amiga de la marinería. Sí, mira, todo tiene que ver. Sí. Y bueno, no tengo más cosas que contar de la agenda. Propongo desde aquí, desde estos humildes micrófonos, a ver si alguien de las fiestas alternativas de Santa Coloma quiere venir a contarnos el programa que tienen preparado para este año y que nos explican un poco cómo funcionan y cómo montan y lo que les cuesta montar estas fiestas. Pero te has dejado grupos, ¿no? Para las fiestas mayores. He dicho lo que me sé. Vale. Bueno, tiene que haber más. No sé si en el... Le sintoniza en también. El sintoniza, claro, en algún momento. Y creo que en las fiestas alternativas, no sé si el viernes o el viernes por la noche, creo que hacen un espectáculo. A ver, es bastante guay, ¿eh? Un encierro de la paloma también, que lo quieren, sí, quieren hacer un semi-encierro de la paloma ahí por Víctor Hugo. Hombre, estaría guay. Pero ¿cuántas palomas va a haber? Porque este fin de semana montaron un evento y solo había un palomo. No había palomas. No, no había ni palomas. No. O sea, dejaron ahí el traje. No, y... Nadie fue, ¿no? Yo sí. ¿Tú yo no? yo estaba fuera, estaba celebrando el cumpleaños de una de mis hijas. Hubo poquita gente, la verdad es que una pena porque había bandas que estaban muy bien, ¿eh? Pero había muy poquita gente, no sé por qué, igual por la difusión o porque hacía mucho calor, pero... Ya, poquito flojo. Este año con esto de irme de vacaciones no voy a anunciar ni el Rockfest, que es el... Es que vaya mierda, el evento más de esto, el Wallace y el Tomorrowland. Es que vamos, me he ido en el Tomorrowland, yo que sé, el año pasado menos tuvo el rollete este de que lo hizo un fallero. Hombre, dio para un programa entero. Dio para un programa entero, pero esta mierda, esto que funcione bien es una mierda. Sí, las cosas van mal ahora. Sí, bueno, venía gente del año pasado que no pudo pinchar. Ahora con el Rofes hay un así un poco, no sé si lío, no sé si llamarle lío, porque en la página del Rofes ya anuncian para el año que viene que van a ser 4 días en Santa Coloma. No, cuando son 4 días. Acordado solo 3. Son 4 días. Sí, pero el acuerdo con el consistorio, con el que monte. Ya, pero el acuerdo son 3. El acuerdo me dice que acababa este año. Habían firmado por 5 años, me parece, o así. Ya este era el quinto año y yo creo que ahora ya es lo que le salga de las pelotas. No tengo ni idea, ¿eh? Pero de cuatro días seguro. Sí, han salido, de hecho han salido abonos ya en preventa y tal, y ya estaba programado con los 4 días. ¿Viene sábado, domingo y lunes o...? Supongo. Pues no, jueves, este año... Viernes, sábado y domingo. ¿Será? Este año empezó jueves, sí. Pues nada, hasta aquí la agenda, yo qué sé. Os veo muy animados, que parece que como si no lleváramos un año y pico ya hablando. Es que hace una calor. Bueno, chicos... Si queréis lo dejamos aquí, pero si queréis no, ¿eh? Yo me voy a ir. No, vosotros podéis quedaros. Pero tú tienes que montar un mueble de Ikea. Yo sí tengo que montar un mueble de Ikea. Para tarde ya. ¿Qué mueble es? Es como el apellido. Es un apellido sueco. ¿Es un Bobby? Bugs, no sé qué. Es un armario de... Ah, esos son fáciles. Sí, los huevos. Con llave Allen. Llevo dos meses y no digo, y no es broma. O lo monto hoy o me voy. Bueno, chicos, podéis quedaros. No, lo dejamos aquí ya. No, lo dejamos ya. Os dejamos con un tema ya para finalizar, que no sé si hay. Bueno, a ver, después de tanto de esto, a ver, lo que pasa que es hablar de tauromaquia, que es una puta mierda. Pero después de tanto marinero de luces, cruzo la bahía. No, ni de coña. Joder. Es que he visto tanto marinero y me ha venido. Me miras buscar ruta de respaldo, pero no lo vas a encontrar. Marinero de luces, cruzo la bahía. Iba a proponer la de Escuela de Calor, porque Escuela de Calor está metiendo. Escuela de Calor de Radio Futura. Dedicamos a toda la gente que trabaja en la calle. Gracias. En Santa Coloma, mucha, de nada, gracias. Yo también. Aquí Don Melón, no. Los podéis encontrar en cualquier plaza del fondo. Don Melón, no, que es un lo que se llama ahora un feo. Un feo de. Soy un feo sudado. Bueno, pues nada, nos vemos de aquí 15 días, se supone. En agosto seguimos, ¿eh? Nosotros seguimos. Sí, pues yo con esta calor no me voy de vacaciones otra vez. Otra vez no, ¿no? Pues de momento eso, de aquí 15 días os emplazamos para seguir escuchándonos y os dejamos con Escuela de Calor. Chao, pescado. Chao, chuchu. Un saludo para lo que pasa en el fondo. Pásalo.